todos los miércoles desde... Bueno, seguimos haciendo Nendo Dango. ¿Qué es Nendo Dango? Nendo Dango son esas bolitas de arcilla llenas de semilla. Nosotros las cargamos con semillas para sembrar conciencia. Es un invento de un japonés que no me acuerdo el apellido. ¿Vos te acordás del apellido? Fukuoka, ¿no? Fukuoka. Ahí está. Fukuoka. Saludamos a Gastón Viola. Hola, que buenas vino noches. Buenas acompañar. Noches a la después de tantas oyentes, invitaciones, al final vino el cuarto. Vino el cuarto programa, el tipo. Sí, Fukuoka se... se encontró un día con una brizna. Ajá. Iba caminando y dijo, ¿qué hace esa brizna ahí? Y empezó a investigar. Y empezó a hacer esas bolitas. De arcilla y que son para sembrar, para hacer esos bosques de alimentos. Sí, o para, sin intervención humana, para que las aves no se coman las semillas. Claro, las también. Semillas, ¿no? Esa es la idea. Y además nosotros decimos también como una forma de rebeldía por el hecho de que se pueden poner... esas semillas de tantas malezas entre comillas, resistentes a los transgénicos, entonces ir sembrando. Sería bueno un avión fumigando semillas de esas resistentes. Un bombardeo de semillas. Buenísimo. En Tailandia era que lo estaban haciendo. En Tailandia hubo algo, pero sí, sembraban semillas en zonas que habían sido desertificadas o deforestadas. Gastón, contanos un poco la convocatoria de mañana del foro. Nosotros algo charlamos, pero bueno, es bueno refrescarlo. Mañana a las 14 horas, en el espacio en lugares comunes, Rivadavia 448, desde el foro estamos convocando a todos las personas que quieran participar de nuestra charla y de sumarse al foro, ver en principio, contarles de qué va el foro, poco y recibir aportes. Es a las 14 horas y bueno, vamos a hablar un poco del tema del agua, de lo que se viene hablando aquí en el programa desde hace un par de semanas. Bien, perfecto. Recibimos a César Baldoni, que es dirigente de ATE, trabajador de INTA, delegado de ATE. Delegado de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Que lo convocamos porque hoy casualmente vino el tema del alimentazo, que tanta, digamos, es en contraposición al inicio de la exposición rural de Palermo. Como dejan afuera a los trabajadores de la tierra, quienes son los pequeños productores, algo que se llama agricultura familiar. ¿Y cómo está el tema de agricultura familiar con el INTA? Bueno, primero me metí, pero saludamos, agradecerles la invitación. Lo que ha pasado no solo en el INTA, sino en lo que es todo lo que hoy es Secretaría de Agroindustria, claro, que es Ministerio, es un vaciamiento de la política pública de promoción del sector de la agricultura familiar. Con todos los grises o aportes que podrían haber existido en la gestión anterior, estaba claro que había una política pública que ponía a este sector en agenda, con apoyo en el territorio, con subsidios, con créditos, con políticas determinadas, incluso con apoyos en cuestiones culturales. Hasta se han creado medios de comunicación de organizaciones de la agricultura familiar, teniendo en cuenta que eran voces que susurraban mientras las voces de los grandes productores tenían todos sus medios para contar sus verdades, ¿no? Y eso generaba desequilibrios después en la toma de decisiones de los en la política, que justamente había unos que se escuchaban más que otros. Reconociendo también que había mucha desigualdad entre un sector y el otro, en capital, en conocimiento, en acceso científico, pero por otro lado, la agricultura familiar es la que puebla el campo y es la que alimenta, porque la gran agricultura produce commodities y la agricultura familiar produce los alimentos que comemos todos los días. Eso a partir de 2016 empezó a resquebrajarse. Primero desapareciendo la Secretaría de Agricultura Familiar, que han echado un montón de trabajadores. Hemos sufrido incluso la muerte de una compañera cuando recibió su... Lo recuerdo, sí, en Santiago sí. del Estero, cuando recibió la noticia... La noticia de que era despedida. Sí, sí. Tuvo una descompensación y falleció. Bueno, eso fue lo que se hizo desde el Estado, de una manera vaciando el área. Y bueno, en ámbitos como el INTA, que es un instituto de investigación, cuando vos tenés una cartera programática, o sea, un norte hacia donde vas, lo que hace es dejar a la deriva al sector. Va dependiendo de la buena voluntad. Hoy lo poco que se hace en agricultura familiar se encara desde ProHuerta, pero ProHuerta, más allá de que los trabajadores y trabajadoras le ponemos todo el empuje, porque nos interesa laburar con todos los sectores de la población y más con los que están más desfavorecidos, ProHuerta fue pensado para otra cosa. Está pensado para trabajar con la agricultura de traspatio, para acompañar alguna huerta familiar donde hay excedentes, no para promover el sector porcino o para llevar agua a lugares donde no hay agua en producciones familiares de vid en Mendoza. Se está readaptando eso, y nosotros lo que hemos venido denunciando, incluso desde ATE y como trabajadores del INTA, es que este vaciamiento entrega a los sectores al mercado. O sea, no hay una política contra la agricultura familiar, hay una política pro mercado. Y en ese mercado está claro que el que tiene las mejores herramientas para ganar la competencia va creciendo y los productores van desapareciendo. Lo que nosotros vemos en esta zona del país, a diferencia de quizás lo que pasa en los conurbanos, quizás los productores familiares tenían otros ingresos, ¿no? O tenían la manera, no hemos visto que ese productor hoy queda fuera del sistema económico. Se reconvierte o tuvo la suerte de poder invertir y tiene un alquiler o alquila el campo. El problema es que ese productor no vuelve a producir. El productor que deja, y lo vimos con los productores de cerdos, sí, desaparece como productor. Entonces se concentra más la tierra, se agudiza el modelo agroexportador, y tenemos estos problemas, como pasa Junín, que empieza a tener problemas urbanos, una ciudad que podría tener comunidades rurales que abastezcan la ciudad, que generen empleo, que generen inversión, la agricultura familiar genera inversión local. ¿Sabes qué? No lo tenemos. Que me ha llamado la atención, a mí me invitó el INTA año 2008, 2009, un encuentro internacional que se hizo en Mar del Plata sobre agricultura familiar. Y creo que hay una grieta fuerte ahí porque me encontré con tipos muy comprometidos con la agricultura familiar, y tipos que en realidad no les... Si bien estaban en ese marco, en ese escenario de agricultura familiar, incluso como dirigentes, como funcionarios, que en realidad eran, viste, careta total de decir, yo estoy acá, pero a mí esto no me va. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y que después, obviamente, lo ves en el resultado, porque decís, triunfaron aquellos caretas, viste. Mira, como un dato, en el mejor momento de presupuesto dentro del INTA para la agricultura familiar, en investigación, extensión, desarrollo, fue el 8%. Claro. Con lo cual, o sea, ese 8% generó mucho ruido. Sí, sí, sí. Mucha sí. resistencia. El INTA, recuerden que tiene consejos regionales y nacionales donde participan directamente las entidades agropecuarias y las universidades, pero no participa la agricultura familiar ni los sindicatos. Entonces, eso molestaba. También para entender lo difícil que es cambiar estructuras cuando un pequeño avance generó... ¿Por qué el INTA tiene que trabajar, decían, con productores de huevos? ¿O por qué tenemos que trabajar con productores periurbanos? Ahora hay como otra mirada, sí, sí, en la cual esa va desde el asistencialismo, yo. ¿No? Que bueno, sí, demos a una asistencia. Pero mientras unos sectores están... son el sector más avanzado del mundo en ciencia y tecnología agropecuaria, los grupos CREA de Argentina están a nivel de cualquier productor del mundo, sí. No generamos ciencia y técnica de vanguardia para la agricultura familiar. Porque parece un nivel menor, y eso yo se lo he hablado incluso personalmente con ingenieros agrónomos y he preguntado acá en Junín también oportunamente, ¿dónde están los ingenieros agrónomos? Porque... están luchando por un espacio a través de generar una colegiación que todavía no se las dieron, pero los ingenieros agrónomos son los que tienen que participar del debate sobre el tema de las fumigaciones, sobre el tema de la agriculturización, hacia dónde va. El mismo INTA Hace poco el INTA Balcar se habló sobre la fertilidad de los suelos, lo que se ha perdido en estos últimos 8 años. Y yo me pregunto, ¿dónde están los ingenieros agrónomos? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde ponen la cara? ¿O simplemente son asesores al servicio de las empresas? Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Porque uno sabe, y lo ha visto, y ha sido denunciado, corporaciones médicas que reciben regalos, obsequios, viajes por parte de los laboratorios. Entonces yo pregunto, ¿los ingenieros agrónomos van a participar del debate? ¿Se van a poner los pantalones largos? ¿Van a salir a bancar los trapos respecto a lo que es la naturaleza? ¿O van a seguir ahí entredormidos buscando una colegiación que no le sirve a nadie? Sí, te digo, y dentro del Estado, los organismos públicos que responden a políticas nacionales, o sea, quedan entrampadas en el espíritu de época. Hoy lo que es la agricultura familiar es un espacio para subsidiar, y sobre todo en un escenario electoral. Digo, ahora hay recursos, pero son recursos que no generan desarrollo, que tapan, claro, baches. Claro. Una política asistencialista. Exactamente. Que no debería ser así. Podría ser productivista, tranquilamente. Lo que se venía debatiendo con lentitud, digo, es muy similar a lo que pasó, digo, y esto no tiene que ver con el INTA, con que podemos hablar de la ley de medios o con otras cuestiones, ¿no? Que había pequeños avances, que uno veía que podía discutir, que podía generar propuestas nuevas, desde el 2016 está totalmente cortado. Y la agricultura familiar desapareció de la agenda en esta zona del país. Hay que tener en cuenta que si vemos el INTA en general, hay INTAs e INTAs, como hay sistemas educativos. Y hay lugares del país donde la agricultura familiar, claro, es fuerte, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy. E incluso han sido los actores de la agricultura familiar los que han salido a defender el recorte en el INTA. Cosa que no pasa en esta zona. Claro, o sea, Cajunín, claro, tiene una agencia prestada adentro de la universidad, de Durlock. Y no vemos una comunidad de productores agropecuarios defendiéndola. Bueno, la agricultura familiar, en algunos lugares del país, fue a defender sus herramientas del Estado, y ahí te das cuenta de que el INTA sí tuvo un rol importante. En estos lugares es más complejo. Qué bueno que ATE, por lo menos, muchas veces dicen que los sindicatos, que los gremiales de los trabajadores se ocupan únicamente de defender el salario. Qué bueno que ATE está laburando también defender este tipo de políticas, ¿no? Para que se mantenga. Sí, para nosotros, por lo menos los que armamos ATE en toda la zona de Pergamino, que es la primera vez que se conformó hace un año un cuerpo de delegados, nosotros conformamos ATE para discutir el INTA y el rol del INTA, contra una mirada del Estado empleador, que se supone que el sindicato está solamente para la cuestión de recursos humanos, para ver si tenemos zapatos, para pelear el sueldo, que hay que hacerlo. Nosotros queremos discutir el INTA porque sabemos que si no hay INTA no hay trabajo. De nada nos, claro, sirve tener un aumento salarial si nuestro trabajo está bastardeado. Y queremos que tenga un rol como servidores públicos en el Estado y un compromiso para que esté con los sectores populares y para, sobre todo, los que estamos más desfavorecidos y aparte que generan empleo y desarrollo local, como es la agricultura familiar. Yo lo creo. César Baldoni, delegado de ATE, muchísimas gracias por habernos acompañado, por llegarte hasta acá, hasta tu casa, ni al cabo. Estamos hoy acá, sí, hacemos un poco, una de las cosas que hacemos es también estar acá en Mestiza. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. ¿Sabés qué? Te voy a pedir que vamos a tener que saltear el tema musical y nos fusionamos bloques.